En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes a todos, buenas tardes Ana. Buenas tardes. Pablo. Controles. Bueno, aquí estamos una vez más en este casi el penúltimo programa. Sí. El penúltimo. Ya casi terminando. Ya nos vamos despidiendo. Ajá. Bueno, y hoy en un día, no es que el día, pero sí nosotros queremos como traer un día particular. Sí, acompañar esto de la conmemoración, ¿no? Del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ahora el agregado es y las niñas, ¿no? Así que el programa va a estar... Va a girar un poco en torno a eso. Sí, va a estar orientado un poco a eso y, bueno, no sé, tal vez podríamos decir, no sé qué te parece, Julián, ¿por qué es el 25, no? Dale. Porque a partir de esto... ¿A partir de qué, en realidad? Sí, del asesinato de las hermanas Mirabal, ¿no? Claro, porque ahí no se sabe muy bien. Sí, estas hermanas Mirabal son... En realidad son cuatro hermanas y las que trabajaban políticamente y tenían un gran compromiso social y demás eran tres de las cuatro. De las cuatro. Son mujeres comprometidas en el tiempo de la dictadura de Trujillo, ¿no? Y entiendo que vivían en un... Me parece que el pueblo se llamaba Agua de Oro y pertenece a una provincia... No sé si es Solano o Solana en República Dominicana. Y bueno, eran pertenecían a una familia acomodada, el padre era un empresario exitoso, ¿no? Acomodado. Y al parecer, en la subida de la dictadura de Trujillo, la familia pierde todo. Entonces, estas hermanas, ¿no? Una se llama Patria, Minerva y María Teresa. A esas hace referencia... En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque fue su asesinato. Y las hermanas en realidad son cuatro. O sea, la otra hermana que se llama Bélgica, entiendo que todavía vive, y es la hermana que cuida la casa museo, donde la casa donde ellas vivían quedó tal cual y se hizo un museo. Y están sus pertenencias, su vestuario. La casa es como que se detuvo el tiempo ahí. Sí, porque justamente esta hermana Bélgica vive en otra casa, cercana, pero en otro lugar. Y bueno, y ahí se cuenta la historia de las hermanas Mirabal. Y ellas fueron forzadas, abusadas, encarceladas varias veces, hasta que finalmente Trujillo mandó asesinarlas, ¿no? Y... Bueno, eso. Era un poco así, ¿verdad? Sí, como dar a conocer, no sé si sale información o no, de por qué sí, se conmemora este día, ¿no? Conmemoramos algunos días y no sabemos bien por qué. Sí, y sí, viste, a veces bueno, pasa también con el Día del Trabajo, que está bueno decir de dónde viene. De dónde viene, sí. Y esto es además también la recuperación. Por ahí la gente conoce esta historia de las hermanas Mirabal por una película. Por las películas, sí, hay un par de películas del... Sí, en verdad no recuerdo el título, pero sí sé que en ese título está la palabra mariposa. Porque Patria, la Patria Mirabal, estaba adherida al movimiento republicano 14 de junio, creo que es. Su nombre de militancia, digamos, era Mariposa. Y bueno, y después, en el tiempo, pasó a conocerse a las tres hermanas como Mariposa. Las más activas eran... Minerva y María Teresa, Patria y María Teresa. Y Minerva lo que hacía era prestar su casa para guardar armamento y demás. Y también, hay que decirlo, participaban los esposos. Está bueno recuperar esa sí, parte también. Los esposos de estas mujeres. Así que, bueno está en bueno. El tiempo, acá estamos, hermanas Mirabal. Acá estamos. Entonces hoy nos juntamos bajo la sombra de este árbol de la no violencia. Claro, Bueno, un poco para conmemorar esta historia y las de tantas. Y para aprender, ¿no? Un poco vamos a traer esta cuestión de las relaciones que tenemos hombres y mujeres y que pertenecen a patrones culturales, porque tal vez está de más decirlo, no sé, pero nosotros pertenecemos a una sociedad patriarcal, ¿no? Sí. Las pautas comunitarias de nuestra sociedad, culturalmente, son patriarcales. Sí, sobre todo hay que decir, por lo menos de nuestra parte, que bueno, que un poco la mirada o la vuelta que nosotros le encontramos también a esto es la no violencia justamente contra las mujeres, pero también la que las mujeres mismas ejercemos, ¿no? Reproduciendo claro, sí, justamente la cultura patriarcal, y que a veces condenamos a los varones por ser varones. Uh-huh. Y bueno, como que, bueno, la idea era un poco plantear eso, ¿no? Las relaciones. Sí. O sea, y era un poco más allá, ¿no? La idea de que las mujeres educamos uh-huh. a los hombres, ¿verdad? Claro. Y que los hombres también responden a un patrón cultural que es de tal o cual manera. Uh-huh. Y también me interesa decir que hay otras posibilidades, y que está bueno en esta instancia por ahí aclarar algo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, lo contrario, digamos, sería el matriarcado. El común de las personas piensa que, como matriarcado, bueno, las mujeres tienen el poder, ¿sí? Y no es exactamente así un matriarcado. Uno de los últimos ejemplos que están quedando en el mundo, hay 3 o 4 matriarcados, uno de esos ejemplos son las matriarcas muyúos, ¿no? Uh-huh. Que también pertenecen, están en la China. Y bueno, y las matriarcas son las jefas de familias extendidas mucho más grandes que nosotros, que podemos ser, no sé, 4, y los padres, los abuelos de las dos, uh-huh. de padre y madre. No, acá pueden ser 30, 35 personas. Y los hombres que viven en esa familia, no, los muyúos no tienen ni padre ni abuelo. ¿Sí? Entonces, cuando se toma este concepto general desde la psicología, y es una opinión personal, aclaro, para los patrones de cómo se pueden comportar los individuos si carecen de una de las partes, si careces de padre, o sea, hay culturas que la figura paterna no está. Uh-huh. En este matriarcado, por ejemplo, los hombres son hermanos, o los tíos, y bueno, y los hombres y las mujeres se relacionan de maneras diferentes a las que está acostumbrada al menos la sociedad donde nosotros nos movemos, y el que dirige la aldea en general es un hombre. Uh-huh. Como que, digamos, como que la idea sería una cuestión más de colaboración mutua, tal vez, ¿no? Sí, sí, que sería uh-huh. por ahí un poco extenso, y tal vez no es lo, no que, es queríamos lo que queríamos traer hoy, pero lo que sí quería traer era, tampoco vayamos con esta idea contraria de decir un matriarcado mandan las mujeres, un patriarcado uh-huh. mandan los hombres. Uh-huh. O sea, no figuran esas acciones, al menos uh-huh. culturalmente, extremas, uh-huh. porque la humanidad está llena de matices. Y en sus matices, obviamente, está la mejor calidad uh-huh. de ser humano, ¿verdad? Eso es lo que un poco queríamos como traer. Claro, ¿no? Claro, sí. Esta idea, sí. Y bueno, entonces le hacemos vamos. Oído a las palabritas de este claro. escritor uruguayo, que está tan buena. A ver, te escuchamos, Ana. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que piensa, la prohibición de hacer lo que siente, y la humillación pública, son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida familiar, para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad. La tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que comenzar por casa. Qué bueno, ¿no? Uh-huh. Ojalá así fuera. Bueno, seguro que llegara. Ajá. Bueno, Ana, luego de haber compartido este bello texto, queríamos compartir también con ustedes una música, una letra de una canción concretamente, que es Biaba, de Edmundo Rivero. Atiéndanse con el nombre. Biaba. Sí. Sí, con el nombre y con... Queríamos comentar algo antes. Sí, en la parte final, porque por ahí uno se va con la melodía y no pone mucho, o sea, le sugerimos que atiendan a la letra. Pero si por las dudas la música los lleva, yo quiero hacer el hincapié de que en la última parte de la canción dice que los bifes que le da el señor a la señora, los vecinos le dicen que parecen aplausos de una noche de gala en el Colón. Y la situación es justamente esta. Me parece, insisto, también es mi opinión, una de las cosas que ya podemos empezar a hacer desde nuestros lugares cotidianos y domésticos es no festejar situaciones, ¿no? Uh-huh. Que tengan que ver con esto de castigar o de, uh-huh. Sí, o de cosas que están en detrimento de la mujer o física o psicológicamente, ¿no? Uh-huh. Estos chistes, ¿viste? Uh-huh. Que están por ahí y que las mujeres inclusive estamos y... Y que incluso nos sí, reímos con sí, los chistes, como, compartimos claro, los chistes. Claro, claro, como que por sí, ahí sí. Tendríamos que empezar ahí ya, digamos, por caso. Bueno, ¿lo escuchamos? Escuchemos a Edmundo Rivera. Él se lo había dicho. Del laburo sin hacer estación, venite a casa. No es que yo esté celoso, te lo juro, pero si vos no estás, no sé qué pasa. Si tardás en llegar, tengo paura de que te hayas peleado una milonga. Vos sabés que nos falta un cara dura y yo te manco bien cara chinonga. Ella se olvidó, sucia y borracha, llegó como a las 9 la muchacha, por seguir de la farra un michetón. Los bifes, los vecinos me decían, parecían aplausos, parecían de una noche de gala en el Colón. Todas las mujeres tenemos derecho a tener una vida libre de violencia, a ser respetadas física, psíquica y moralmente, a disfrutar de la libertad y seguridad personal, a preservar la dignidad. Se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír el sol llegando por detrás de las márgenes de la noche. Luego se sentaba al telar. Comenzaba el día con una hebra clara. Era un trazo delicado del color de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. Después, lanas más vivaces, lanas calientes, iban tejiendo hora tras hora un largo tapiz que no acababa nunca. Si el sol era demasiado fuerte y los pétalos se desvanecían en el jardín, la joven mujer ponía en la lanzadera gruesos hilos grisáceos del algodón más peludo. De la penumbra que traían las nubes, elegía rápidamente un hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos. Entonces la lluvia suave llegaba hasta la ventana a saludarla, pero si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y espantaban los pájaros, bastaba con que la joven tejiera con sus bellos hilos dorados para que el sol volviera a apaciguar a la naturaleza. De esa manera, la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un lado al otro y llevando los grandes peines del telar para adelante y para atrás. No le faltaba nada. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado poniendo especial cuidado en las escamas. Y rápidamente el pescado estaba en la mesa, esperando que lo comiese. Si tenía sed, entremezclaba en el tapiz una lana suave del color de la leche. Por la noche dormía tranquila, después de pasar su hilo de oscuridad. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola y por primera vez pensó que sería bueno tener al lado un marido. No esperó al día siguiente. Con el antojo de quien intenta hacer algo nuevo, comenzó a entremezclar en el tapiz las lanas y los colores que le darían compañía. Poco a poco, su deseo fue apareciendo: sombreros con pluma, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Estaba justamente a punto de tramar el último hilo de la punta de los zapatos cuando llamaron a la puerta. Ni siquiera fue preciso que abriera. El joven puso la mano en el picaporte, se quitó el sombrero y fue entrando en su vida. Aquella noche, recostada sobre su hombro, pensó en los lindos hijos que tendría para que su felicidad fuera aún mayor. Y fue feliz por algún tiempo. Pero si el hombre había pensado en hijos, pronto se le olvidó. Una vez que descubrió el poder del telar, solo pensó en todas las cosas que éste podía darle. «Necesitamos una casa mejor», le dijo a su mujer. Y a ella le pareció justo, porque ahora eran dos. Le exigió que escogiera las más bellas lanas, de color ladrillo, y los verdes para las puertas y las ventanas, y además que tuviera prisa, para que la casa estuviera lista pronto, lo antes posible. Pero una vez que la casa estuvo terminada, no le pareció suficiente. «¿Por qué tener una casa si podemos tener un palacio?», preguntó. Sin esperar respuesta, ordenó inmediatamente que fuera de piedra con terminaciones de plata. Días y días, semanas y meses, trabajó la joven tejiendo techos y puertas, patios y escaleras y salones y pozos. Afuera caía la nieve, pero ella no tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche, ella no tenía tiempo para rematar el día. Tejía y entristecía, mientras los peines batían sin parar al ritmo de la lanzadera. Finalmente el palacio quedó listo, y entre tantos ambientes, el marido escogió para ella y su telar el cuarto más alto, el más alto en la torre más alta. «Es para que nadie sepa lo del tapiz», le dijo. Y antes de poner llave a la puerta le dijo: «Faltan los establos y no te olvides de los caballos». La mujer tejía sin descanso los caprichos de su marido, llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de criados. Tejer era todo lo que hacía, tejer era todo lo que quería hacer. Y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que su tristeza le pareció más grande que el palacio, con riquezas y todo. Y por primera vez, pensó que sería bueno estar sola nuevamente. Esperó a que llegara el anochecer. Se levantó mientras su marido dormía, soñando con nuevas exigencias. Descalza, para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar. Esta vez no necesitó elegir ningún hilo. Tomó la lanzadera del revés y, pasando velozmente de un lado para otro, comenzó a destejer su tela. Destejió los caballos, los carruajes, los establos, los jardines. Luego destejió a los criados y al palacio con todas las maravillas que tenía.

Muchas gracias por ese cuento hermoso, La Tejedora, de Marina Colasanti. Bellísimo. Bello. Bueno, acabamos de escuchar a Lila Down, Dignificada. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Los hombres también son víctimas de las desigualdades entre hombres y mujeres. Están obligados a vivir una masculinidad orgullosa, arrogante, impositiva, agresiva, y están obligados a competir entre ellos mismos. En la selva amazónica, el hombre y la mujer se encontraron. Él la miró con atención entre las piernas. Había una llaga abierta. ¿Qué tenés ahí? ¿Estás lastimada? No, dijo ella muy sonriente. Yo nací así. Siempre fue así. Él, con gesto de no comprender, rascándose la cabeza, mirando y con mucha preocupación, le dijo a ella: no te preocupes, no te preocupes, yo te voy a cuidar. No te tienes que mover, ponete en la hamaca. No comas ningún fruto maduro que se raje. Yo te voy a cuidar, no te preocupes. Ella se reía. Tenía que hacer mucha fuerza, mucho esfuerzo para no reírse. Era una situación muy graciosa. Pero le encantaba, así que obedeció. Subió la hamaca y durante varios días tomó todos los menjunjes que él le dio, todas las hierbas que él le dio, disfrutó de las pomadas y los ungüentos. Pero en verdad ya estaba un poco cansada. Imaginaba lo rico que estarían las frutas para comer, pero ella estaba a dieta y también estaba un poco cansada de estar tirada en la hamaca. Y el hombre apareció, venía entre la floresta gritando: lo tengo, ya sé cómo es, ya sé cómo es. Y saltaba y gritaba y le dijo: es así, vi al mono curar a la mona en el alto del árbol. Y el hombre se acercó, y se acercó mucho, mucho. Y después de ese prolongado, prolongado abrazo, los soles y los dioses tuvieron vergüenza de tanto amor. El amor de Galeano. Si bien ya contamos esto no hace tanto, la idea que tuvimos en contarlo nuevamente tiene que ver con esto, con el hombre y la mujer caminando juntos en el mismo camino. Y en verdad nos pareció que este cuento tan corto está lleno de amor, de amor. Así, de que tenemos que caminar juntos, aprender cómo. Aprender la manera. Pero por favor, juntos, ¿no? Los hombres son parte de las cuestiones de género de las mujeres, y estimo que para los hombres las mujeres también. Eso es un poco lo que queremos decir al principio. Esa es un poco la idea de lo que queremos decir. Sí. Nos vamos entonces a escuchar a Bebe, ella. Está cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos están cansados de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. La mujer que te dé la gana de ser,

bajo un árbol, en una plaza. Ella recordó al hombre con los ojos de agua, al que tenía las manos de seda, al de los pies de alas y al que tenía la voz quebrada. Y después se acordó de una plaza, de un árbol que tenía flores lilas y del hombre que estaba sentado a su sombra. Entonces se volvió sobre sus pasos, bajó la cuesta y atravesó el mundo entero. Llegó a su pueblo, cruzó la plaza, caminó hasta el árbol y le preguntó al hombre que estaba sentado a su sombra, «¿Qué haces aquí, sentado bajo este árbol?» Y el hombre dijo con la voz quebrada, «Te espero». Después él levantó la cabeza y ella vio que tenía los ojos de agua. La acarició y ella supo que tenía las manos de seda. La llevó a volar y ella supo que tenía también los pies de alas. De María Teresa Andrueto, El árbol de lilas. Es tan bello. Es muy bello este cuento y se lo queremos dedicar. Sí, se lo especialmente. Queremos dedicar especialmente. Ya el resto no sabemos quiénes se han enterado o no, pero bueno. Igual a unos amigos. Unos amigos se los queremos dedicar. ¿No? ¿Qué decir el nombre? A Tati y Flaco para ellos. Ellos saben por qué, ya se enterará el resto. Y es un cuento tan bello. Y es una historia real. Es muy bello. Eso le sucedió a ella, así que... Bueno, esa es la idea, ¿no? De caminar. Caminar juntos. Encontrarse. Sí. Bueno, tenemos algunas cosas para invitar. Para invitar, vamos a ir cerrando con eso, con las invitaciones para en los próximos días. Bueno, podemos empezar con esto de la Feria de Luyaba. Sí, dale. Se va a armar una feria los días domingo, comienza el domingo próximo, el domingo 27, a las 10 de la mañana. Y bueno, a los artesanos y a los productores, y la idea es esa, ¿no? Que la gente pueda llevar... Un lugar de encuentro. Para compartir, que pueda llevar, si hay productores de huerta, verdura, y no solamente... No solamente artesanía. Sí, no solamente artesanía, sino también la comida artesanal, ¿no? Como dulces y... Bueno, están todos invitados y... Eso, están todos invitados. Bueno, entonces a partir de este domingo... A partir de este domingo, a las 10 de la mañana. En la Plaza de Luyaba. Sí, en la Plaza de Luyaba, sí. Buenísimo. Y después tenemos... ¿Y la otra invitación, Ana? Para este sábado, ¿no? Sí, para este sábado a la noche, a las 10 de la noche, en el Centro Cultural en La Conana, Rivadavia 186. Bueno, va a haber un espectáculo, Cantoras Quitapenas, que justamente tiene que ver con esto, con la Semana de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas. Y bueno, va a estar Nélida Báez, va a estar Las Cuatro Cuerdas, Elena Bonel, Natalia Zverev, en fin, y todo lo que quieran cantar, sumarse a la peña. Va a estar bueno. Compartir y encontrarnos y reencontrarnos. Siempre en el marco de esto, ¿no? Sí, y por qué no también, seguramente, el desarrollo de la conversación que se puede dar atravesando... este tema, ¿no? Y bueno, y también algún cuento que voy a contar en eso. Buenísimo. Bueno. Bueno, entonces, luego de estas invitaciones podemos ir despidiéndonos en este anteúltimo programa. Les volvemos a contar a los oyentes que el miércoles que viene va a ser el último programa del ciclo 2009. ¿Y qué? ¡2009! ¡Qué bien! ¡2011! Me encantaría volver un poco para atrás. Me encantaría. Y después los vamos a acompañar así como grabados. Exactamente, grabados. Digamos que el programa se va a seguir emitiendo, pero van a ser programas grabados hasta que en el 2012 probablemente, bueno, haya nuevos. Pero mientras tanto, podrán escuchar todos los programas de este ciclo 2011. Bueno, nuestras palabras finales, te propongo. Dale. Va a ser así como un deseo, como un pensamiento que tengamos con respecto a todo esto. Dale. Te cedo la expresión de tu deseo, y después yo... Bueno, la expresión de cerrar el deseo en realidad de un poco de este cierre, de este ciclo y de todo lo que se viene, no solo en el marco de esta semana, que el programa de hoy tenía que ver con eso, es de poder permitirnos ampliamente de seguir encontrándonos a pesar de los desencuentros, de seguir encontrándonos y de caminar juntos, hombres, mujeres, mujeres, mujeres, hombres y hombres, niños, niñas. Bueno, caminemos juntos. Caminemos juntos. Voy a aumentar ese deseo. Caminemos